Yo soy el rey del yazacoco, el más mono rey del swing. Más alto ya no he de subir y esto me hace sufrir. Yo quiero ser hombre como tú y en la ciudad gozar. Como hombre yo quiero vivir, ser tan mono me va a aburrir. Oh, ubi-doo, quiero ser como tú. Quiero andar como tú, chitar como tú. Oh, tu salud, dímelo a mí. Si el fuego aquí me lo darías tú. ¡Qué tonero! Parte del trato, primo. Dime cuál es el secreto de ese rojo fuego. Pero yo no sé cómo hacer fuego. A mí no me engañas, Mowgli. Un trato hicimos yo y tú. Y dame luego el hombre en fuego para ser como tú. Y dame el secreto, cachorro. Dime cómo debo hacer. Dominar quiero el rojo fuego para tener poder. El fuego. Así que eso es lo que quiere ese bribón. Lo voy a hacer pedazos. Lo patearé. Lo... ¡Uy! ¡Oh, yeah! ¡Qué ritmo más sabroso! Quieres dejarte de ritmo si escucharme. Aquí hay que usar la astucia y no la fuerza bruta. Tú lo has dicho, viejo, y a mí de las dos me sobra. ¿Quieres escucharme? Oh, sí, sí. Bueno, mientras tú simulas un pleito, yo rescato a Mowgli. ¿Entendido? ¿Y en qué forma, compadre? Y aquí voy. ¡Aún no, Balú! Zap dan roni, happy baby la da da dan ron. And me better do sabba do the day, do bum do boo the days, of bones, a bum bum bummy. Abba do dee, will a reap by Naza, ever do a doy, will a la bazini, will a but, will a but, sibla a dode, will a ha ha ha ha. Bailas, papi, la la la, will a hot la da la do dode, a little deal, do the zoo da da da da da, till the sibla da da ha. Quiero ser como tú. Quiero andar como tú. Chip, andar como tú. Chip, ooh. Wee-be-dee-be, babo, salú. Shoo-be-dee-doo, dímelo a mí. Scooby-dooby-dooby, si el fuego aquí me lo traerías tú. Pide mi mano. Si el fuego aquí me lo traerías tú. Una vez más. Sí, si el fuego aquí me lo traerías tú. ¡Es Balú, el oso! ¡Ese oso mañoso! ¿Cómo se metió aquí? ¡Balú, eres tú! Ese rescate fue un verdadero carnaval, en el que Balú y el rey Louis se dieron gusto bailando el jazz más movido que jamás se haya visto. Tanto cantaron y bailaron que el templo comenzó a derrumbarse. Para salvar su palacio, el rey se metió a servir de columna a fin de sostener el techo que se venía abajo, y como tenía los brazos levantados, Balú no resistió la tentación de hacerle cosquillas, lo que motivó que el rey no aguantara la risa, y mucho menos el techo que se derrumbó sobre él, escapando Balú milagrosamente de ser aplastado. Cuando nos alcanzó a Mowgli y a mí, que corríamos ya lejos del lugar, nos detuvimos a celebrar el incidente. Esa noche, mientras Mowgli dormía, traté de explicarle a Balú que Mowgli corría ahora mayor peligro que el que había corrido con los monos. Ahora Shere Khan, el tigre que odia a todos los hombres, había regresado para matar a Mowgli. No te preocupes, me decía Balú. Yo lo cuidaré. Yo quiero a ese niño como si fuera mi propio hijo. Por eso mismo, insistí yo. Por lo que lo quieres, debes hacer lo que sea mejor para él y no para ti. Balú, tú no puedes adoptar al chico como hijo tuyo. ¿Y por qué no? ¿Cómo voy a explicártelo? Mira, Balú, cada oveja con su pareja. Tú no te casarías con una pantera, ¿verdad? Yo no sé. A la fecha ninguna pantera ha pedido mi mano. Balú, esto es un asunto muy serio. Además, tarde o temprano, Mowgli tendrá que enfrentarse a Shere Khan. ¿El tigre? ¿Qué tiene ese contra Mowgli? Él odia al hombre y quiere vengarse, tú lo sabes. Porque teme a sus armas y a su fuego. Pero Mowgli no tiene nada de eso. Shere Khan no va a esperar a que lo tenga. Se echará sobre Mowgli mientras sea un niño indefenso. Tan solo un zarpazo. No, bueno, ¿qué vamos a hacer? Lo que sea mejor para él. Eso no se discute. Tú di qué y yo lo haré. Bien. Entonces lleva a Mowgli a la aldea con los suyos. ¿Qué crees que estoy loco? Yo le prometí a Mowgli que se quedaría en la selva conmigo. Pues eso es lo peor, porque mientras siga contigo, su vida peligra. Y a ti te toca decidir. ¿Por qué a mí? A ti, porque el chico no me hace caso a mí. Bueno, ¿por qué no esperamos hasta que amanezca? Pues ya amaneció. Adelante, Balú. Cuando Balú trató de explicarle a Mowgli por qué debía llevarlo a la aldea del hombre, el chico, decepcionado por creer que su amigo lo traicionaba, le dijo... ¿A la aldea del hombre? Espera, hijo, yo quiero explicarte. Pero tú dijiste que éramos socios. Créeme, cachorrito, que... Y tú eres igual que el viejo Bagheera. Mowgli huyó internándose en la selva mientras Balú en vano lo llamaba. Balú, desesperado, me decía... Si algo malo le sucede a Mowgli, jamás me lo perdonaré. Necesitamos encontrarlo. En eso estábamos cuando escuchamos a la patrulla de la selva con el coronel Hathi dando voces y marchando hacia nosotros. La patrulla de la selva. ¡Esperen! ¡Deténganse! ¡Alto! ¿Quién dijo alto? Yo soy quien da las órdenes aquí. ¿Y bien? ¿Quién fue? Fui yo, coronel. ¿Por qué interfiere con mis órdenes de mando? Es contra el reglamento. Oh, coronel, perdone usted, pero necesito su ayuda. Eso es imposible. Vamos en misión especial. Pero es una emergencia, coronel. Debemos encontrar al cachorro humano. ¿El cachorro humano? ¿Cuál cachorro humano? Ah, qué interesante. El que iba a dejar en la aldea del hombre, coronel. Bien, ahí debe quedarse. Y ahora, si no les molesto, debemos proseguir en nuestra misión. No. Usted no me ha entendido, coronel. El chico huyó y está perdido. ¡Qué sabrosura! ¡Disciplina! ¡Eso es lo que necesita ese cachorro! Pero Shere Khan no tardará en encontrar su pista y seguirlo. ¿Ah, sí, Shere Khan? ¿Shere Khan? ¡Eso no puede ser! El viejo Shere Khan se encuentra ahora muy lejos de aquí. Oh, lo siento, Bagheera. La guerra es la guerra y el deber militar me lo impide. Esto es ya demasiado. No lo soporto más. Ahora escúchame tú, viejo globo desinflado. ¿Winifred? ¿Por qué rompes la formación? Olvida eso. ¿Cómo te sentirías si nuestro hijito estuviera perdido en la selva? ¿Nuestro hijo? ¿Perdido? Pero, Winifred, querida, eso es enteramente distinto. Sí. Enteramente distinto. Ese niño en nada es distinto al nuestro. O ayudas a encontrarlo, o yo tomaré el mando. ¿Qué? ¿Una mujer mandando? Eso es indigno e impropio. Papi, el niño y yo somos amigos. Se morirá si no lo encontramos. Por favor, papi. O digo, coronel. Oh, no te preocupes, hijo. Tu padre ya tenía un plan que estaba madurando. Bah, yo lo dudo. ¿Listos? ¡Pelotón! Flanco izquierdo. Voluntarios para una misión peligrosa, den un paso al frente. Eso admiro en ustedes, su devoción al deber. Escuchen, los voluntarios deben encontrar al cachorro perdido. Oh, gracias, coronel. No hay tiempo que perder. Sí, trompeta. Cuando el cachorrito se ha avistado, usted sonará el clarín 3 veces. Sí, mi coronel. Shh, aún no, trompeta. Perdone, mi coronel. Teniente, la estrategia a seguir es el elemento sorpresa. Usted llevará un grupo a cubrir el ala derecha. Sí, mi coronel. Yo encabezaré el otro grupo por el ala izquierda. Bien. ¡Pelotón! ¡De frente! ¡Marchen! Sin darnos cuenta, habíamos estado hablando con el coronel cerca del escondite del tigre Shere Khan. Ahora, el peor enemigo del niño sabía que estaba solo y perdido en la selva y salió a perseguirlo. Mowgli, mientras tanto, se encontró con un grupo de simpáticos opilotes. Oye, oxigenado, ¿qué vamos a hacer? Yo no sé, ¿qué quieres hacer? ¡Hey, chico! Vamos al barrio bajo, ahí hay siempre relajito del bueno, ¿verdad, despeinado? Es un cementerio, parece que todos están muertos ahí. ¿Qué más quisiéramos tú y yo, que estuvieran muertos? Ya, qué chistoso. Bueno, oxigenado, ¿qué vamos a hacer? Yo no sé. ¿Qué querés hacer? Oye, espera, te pregunto qué vamos a hacer. Tú contestas, no sé qué querés hacer. Yo te digo, ¿qué vamos a hacer? Tú dices, ¿qué querés hacer? ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a hacerlo ya de una vez, supermazo. De acuerdo, che. ¿Qué querés hacer? Otra vez, ¿qué querés hacer? Siempre el mismo cuento. Ya sé qué. Esta vez sí sé que sé qué. De acuerdo. ¿Y qué vamos a hacer? Párenle, cuates. Miren. Échenle un vistazo a lo que viene allá. ¡Che! ¿Pero qué diablos es eso? Caballero, qué manojo de huesos sin carne, mi socio. Y vienen caminando solos, mano. ¿Qué vamos a hacer? Yo no sé. ¡Che! ¿No me has empezado otra vez, qué? Caballero, vamos a gozarla todo con ese esqueleto ambulante. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, rápido! Mire, pero si tiene piernas de cigüeña anémica. Cigüeñas, no, digo yo. Si no le han salido plumas, no puede ser cigüeña. Bueno, ríanse de mí, no me importa. ¿Qué le pasará, mano? Se nos fue la mano, mano. Boy, si nomás estábamos jugando con el chamaquito. Ay, pobre chavalillo. Se le ve muy triste. ¿Saben? Es que ha de tener muy mala estrella. Eso. O no andaría en este barrio, ¿no? Oye, niño. Ven, espera. Déjame en paz. Ah, vamos, chaval. Parece como si no tuvieras amigo en el mundo. No tengo. ¿Y no tienes padre ni madre? No, y nadie me quiere aquí. Sí, y con nosotros es peor. Nadie nos quiere, ni aquí ni allá. No somos muy elegantes, pero tenemos corazón. y sentimientos nobles. Y para demostrártelo, hemos acordado admitirte en nuestro sindicato. ¡Pibe! ¡Vamos a hacerte sopilote honorífico! Gracias, pero prefiero andar solo. Niño, todo el mundo necesita tener amigos. Sí, señor. Compadre, ¿no es la amistad lo principal? Amistad, amistad, amistad es lo principal. Si solo estás, ¿quién viene a ti? ¿Quién viene a ti? A levantar. Vamos, sonríe. Tu fe y moral. Son tus amigos los que siempre te vendrán a ayudar. Ven a cantar, necesitamos un tenor. Amistad. La mano amiga que se tiende sin pensar. Eso es amistad. Si enfermo estás, tendrás también un corazón en quien confiar. Ningún animalito nos parece mal cuando nos llega el hambre y tenemos que almorzar. Ahora te toca a ti, niño. ¡Que almorzar! Nuestra amistad es cordial, la más cordial para servir será. ¡Arriba! ¡Cuidado! ¡Eso es amistad! Mientras tanto, Sir Khan, sin ser visto, había llegado hasta donde el grupo se divertía. Cuando apareció y los sopilotes lo vieron mostrar sus filosas garras y colmillos, les entró un pánico terrible y huyeron volando a la cumbre de un árbol. Mowgli quedó solo frente a la fiera, pero cuando el tigre saltó para atacar al niño, el valiente Balú llegó corriendo, agarró al tigre por la cola y lo detuvo en el mismo instante que saltaba. Shere Khan cayó estrepitosamente frente a Mowgli y se volvió furioso contra Balú, quien no soltaba la cola, escapándose por milagro de los zarpazos y los mordiscos del tigre, que rugía rabioso tratando de liberarse de Balú, a quien después alcanzó y derribó golpeándolo ferozmente. Una fuerte tormenta se desató en esos momentos y al caer un rayo sobre un árbol seco, lo incendió como yesca. Balú peleaba contra el tigre, pero estaba perdiendo la batalla lamentablemente. El sopilote andaluz, el despeinado, al ver el árbol en llamas, gritó: ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Eso es lo único que espantará al tigre! Y le dijo a Mowgli: ¡Tú trae el fuego, chavalillo! ¡Nosotros nos encargaremos de ese tío rayado! Shere Khan en esos momentos acababa con Balú, a quien dejó tendido de un formidable zarpazo. Pero antes de que el tigre regresara sobre Mowgli, los sopilotes, volando en círculo sobre él, no le daban cuartel, arrancándole los bigotes y aleteando sobre su cabeza, distrayendo así a Shere Khan, mientras Mowgli le amarraba a la cola una rama ardiendo. Shere Khan, al verse en llamas, salió disparado como cohete mientras el despeinado comentaba: ¡Miren cómo va ese! ¡Con la cola iluminada! ¡Parece cometa! Hasta entonces nos percatamos de que Balú estaba tirado en el suelo como muerto, y nuestros ojos se llenaron de lágrimas. Los sopilotes lloraban también por Balú. Yo, emocionado, dije unas breves palabras en memoria de nuestro valeroso amigo y proclamé aquel lugar de la selva como un santuario en recuerdo del noble amigo que ofrendara su vida por salvar a un niño. Todo esto sin darme cuenta que Balú se hacía el muerto y estaba gozando al escucharme. Solo hasta que me alejé y él levantó la cabeza para pedirme que siguiera elogiándolo, nos dimos cuenta de que estaba vivo. Naturalmente que yo lo regañé, pero Mowgli estaba feliz abrazándolo, y ambos se decían que ya nada ni nadie los separaría jamás. En eso, se escuchó una bella voz cantando. Estábamos cerca de la aldea del hombre, y la que cantaba era una dulce jovencita que venía por agua a un manantial cercano. Mowgli nunca había visto algo igual, y quedó como hechizado. Oye, ¿qué es eso? Oh, es la aldea del hombre. No, no, yo digo eso que viene ahí. Olvídate de eso, hijo. Esas solo traen líos. Espera, papá oso. Yo nunca había visto nada igual. Ahora ya la viste. Vámonos. Espérame, Balú. Quiero verla de cerca. Mowgli, ven acá. Oh, Balú, déjalo que la vea mejor. Casa fue mi padre y mi madre está en su hogar. Mientras que yo sé una niña, vengo al agua, al manantial. Mientras yo sea menor, debo de llevar el agua hasta que sea mayor. Tendré entonces y una niña como yo, y la enviaré a traer el agua, cocinando estaré yo. Eso lo hizo a propósito. Es obvio. Regresa. Adelante, adelante. Era inevitable, Balú. Algún día tendría que suceder. Tarde o temprano, Mowgli está ahora donde debe estar. Sí, creo que tienes razón. Pero sigo pensando que pudo haber sido un gran oso. Bueno, vámonos, amigo, a donde nosotros debemos estar. Y pégale al ritmo. Búscalo, lo más vital nomás, lo que es necesidad nomás. Y olvídate de la preocupación. Tan solo lo más esencial para vivir sin batallar. Y la naturaleza te lo da.